Hola, voy a molestar un poquito, Julia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Hola, buen día. Julia, se llevó adelante el juicio abreviado contra Aldo Basterra. ¿Qué nos puede decir? Sí, tuvimos el juicio abreviado. Finalmente solicitamos una pena de 9 años de prisión. La prisión va a ser domiciliaria, teniendo en cuenta los años que tiene el sujeto agresor, el tío Basterra. El juez tuvo por aceptado el acuerdo que hicimos entre las partes. Y bueno, ahora tiene los 3 días que le da el código para poder fundar sentencia y resolver. Pero teniendo como adelanto en audiencia in voce que aceptó el acuerdo de abreviar. Se buscaba este juicio abreviado desde un principio, ¿no? Sí, la intención siempre fue llegar a un procedimiento abreviado, teniendo en cuenta la sintomatología de las chicas, la situación de las chicas. Ellas lograron hablar en el año 2018, después de muchísimos años de abuso. Hablamos de niñas muy pequeñas. Todo comenzó cuando tenían entre 4 y 8 años de edad, hasta los 24 de la más grande, 22 y 19 años, es decir, muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísimas situaciones de angustia. La situación más sana para ella y más reparadora era tener una condena, que este sujeto tenga una condena y empezar a poder reparar este daño. Las instancias de debate son muy largas, son muy extensas y a veces terminan revictimizando y expulsando a las víctimas que en realidad debiera acompañar, ¿no? La condena de 9 años es por una situación en particular, ¿es lo que determina la justicia? ¿Cómo es? El código nos exige un máximo de 10 años, obviamente la escala del delito penal, hablamos de abuso sexual gravemente ultrajante, son 3 chicas, hay una situación de guarda, también agravado por el vínculo, porque es el abuelo paterno. La escala penal es de 8 a 20 años, pero en situaciones abreviadas es que, si bien el juicio abreviado es un beneficio para el imputado, nosotros tratamos de verlo desde una perspectiva de género, desde una perspectiva integral, y entendemos que hay un mínimo entre 8 y 10, se pudo resolver en 9 años, igual es una pena que es saludable y que es acorde a la pretensión de esa parte que puede cerrar este proceso y continuar y que este sujeto vaya preso. Yo me decía recién que es una manera de reparar todo el daño que le ha hecho a las víctimas. Exactamente, sí. No siempre las víctimas están en condiciones de poder soportar toda una instancia de debate con todo lo que implica el tramitería y peregrinar por la justicia. Entonces un juicio abreviado resuelve hoy, y además la posibilidad de poder escuchar el reconocimiento de los hechos por parte de esa persona que hizo tanto daño. Adelante, sin ninguna particularidad, ¿costó? ¿Cómo fue eso? Hubieron varias situaciones de angustia por parte de las chicas, la situación fue muy compleja. Obviamente en el contexto de pandemia, con los protocolos, es todo más complejo porque existe un distanciamiento social. En esos momentos justamente lo que uno no necesita es la distancia, sino la cercanía. Pero bueno, la acción reparadora de la justicia, el poder aceptar el acuerdo y poder estar acompañadas y poder haber arribado a un acuerdo abreviado que realmente costó y costó muchísimo, para las chicas es una acción reparadora inmediata. ¿Por qué costó tanto llegar a este acuerdo? Porque en primer término el imputado no aceptaba las condiciones de abreviar, las condiciones que nosotros ofrecíamos conjuntamente con la fiscalía. Esto comenzó el 12 de junio del año 2019, que las chicas denunciaron, se hizo la formulación de cargos, luego de formulados los cargos tuvimos la situación de pandemia, recién al año siguiente pudimos hacer el control de acusaciones, es decir, el pedido de elevación a juicio, pero desde un primer momento, con el trabajo interdisciplinario con su psicólogo y con el cuerpo médico forense, sabíamos que el instituto de juicio abreviado era la instancia sí o sí saludable, si se quiere, para las víctimas, pero el sujeto se oponía. Finalmente el resultado es 4 años de cárcel y el delito. Sí, se trata de un delito sexual, delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real, pues se trata de 3 víctimas y además agravado por la situación de guarda y porque el sujeto es parte de la familia. Son 9 años de prisión, en este caso modalidad domiciliaria, porque es un sujeto que tiene más de 70 años y por lo tanto tiene este beneficio de la prisión domiciliaria. Por favor. Está bien, la palabra entonces de Julia Mosquera, la representante legal de estas víctimas que han denunciado a Aldo Basterra, su abuelo, que ha abusado por mucho tiempo de ellas 3, y bueno, han podido hablar, se llevó adelante el juicio abreviado, la condena es de 9 años en prisión domiciliaria por una cuestión de edad. Escúchame, Franco, si la tenés a mano, después preguntarle si el hecho de que haya sido acordado con la otra parte implica que no va a ser apelado, ¿no? O sea, que ya es la sanción definitiva. Claro, exactamente. No tiene poder de apelar perfecto, ni de cambiar la situación. Perfecto. Gracias, Franco, abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro compañero Franco Correa, entonces, directamente allí desde tribunales. Y este juicio abreviado, ¿no? Juicio que se llevó adelante contra Aldo Modesto Basterra, abuelo de tres, ahora jóvenes, ¿no?, mujeres, que fueron abusadas cuando niñas por este señor. Fue condenado a 9 años de prisión.